se la ve a esa pibita que baila sola con ese cuerpo de diosa, llamaca, llamaca la cola. Ay, qué linda se la ve a esa pibita que baila sola con ese cuerpo de diosa, llamaca, llamaca la cola. Acerqué la chamuche y una sonrisa me regaló, pero aplasté y para qué, ese aliento me tumbó. Te comiste un camello por la bota de John Wayne. Ay, caliento que tenés, come tu chicle y volvé. Te comiste un camello por la bota de John Wayne. Ay, caliento que tenés, come tu chicle y volvé. Come tu chicle y volvé. Da.